¿Qué tal, amigos? Una vez más, un placer. Estamos de manteles largos, festejando un gran resultado de la selección mexicana. E invitados a esta fiesta están, como siempre, mis compañeros. Gerardo Tiger, ¿cómo estás? Bien, compadre, gracias. Aunque yo no estoy festejando nada. Sí, ya sé que usted es como el tío borracho que se queda en una esquina tomando, ¿verdad? No, es Alex. Y también, pues ya lo mencionaba, aquí está Alex Rodríguez, ¿cómo andas? ¿Cómo están? Pues mal, porque el resultado de México me hizo perder mucho dinero, pero pues ya ni modo. Y eso y más la humillación por la nota de Milenio, ¿no? ¿O qué? Pues no, no tengo humillación, ¿por qué? O sea, 20 patrias. No, digo, porque hay que decirlo, que estuviste ahí, te entrevistaron para una nota de Milenio donde explicabas por qué Brasil iba a ganar ese partido, ¿no? ¿Te prestaste a eso, Alex? Sí, qué vergüenza. Par de malinchistas huelemoles. Cállate, patriotero. Y así nos vamos. Pero el caso es que, pues estuvo bien, digo, nos estuvimos esperando a ver cómo salía este resultado y pues creo que valió la pena, ¿no? Estuvo agradable el partido. No seas mediocre, compadre. Vas a festejar un empate. Y un empate a cero, además. Tú dijeras, oye, nos agarramos a goles, quedamos 5-5. No, 0-0. Pero estuvo bueno el partido. Sí, no digo que no, pero no deja de ser un empate. ¿Qué tanto hay que festejar si llevas un gol en dos partidos? En eso sí estoy de acuerdo, para que veas. Y que primero tuvimos ante Camerún a Oribe como el gran héroe, pero no tanto como ahora a Memo Ochoa, ¿no? ¡Corte! Ya se quiere ir Taker, que sigamos. Mejor vamos a hablar del partido de Camerún. Porque hay que decirlo, qué bueno que Paco Memo esté respondiendo al... O sea, ya ahorita todo el mundo se olvidó de la gran polémica y de toda la discusión de la que hablamos en el episodio anterior, entre la... Yo no. La disparidad entre Corona y Paco Memo. No. Yo no creo que haya disparidad, ¿eh? No, ni yo. No, bueno, de opiniones en cuanto a quién tenía que ser el titular. Corona, Jesus Crown tenía que ser el titular. Así, a pesar de lo que pasó contra Brasil. Mira, ya la va a regar, en algún momento la va a regar. Corona no la ha regado. ¿Por qué no ha jugado? Están a manos. Con Corona como titular se ganó una medalla de oro y se le ganó a Brasil. Con Ochoa como titular no se ganó ni el partido. Pero es que sin Ochoa, para mí hasta perdíamos, ¿no? Sí, hubieran sido como 4 goles. Bueno, no sin Ochoa, sino pues... Sí, bueno, es que si no pones portero, pues sí, van a entrar los goles. Más bien con una mejor contundencia de Brasil. Sí, porque igual Corona hubiera sacado esos, yo creo. Ahora, que tanto falló Brasil como falló México, ¿no? Sí, falló, llegó una vez al área. No, mira, a mí me cuesta trabajo decirlo, pero México hizo un buen partido contra Brasil. Y digo, y me cuesta trabajo porque, tan simple, este tri me caga, así. Pero yo tengo que reconocer que hicieron un buen partido. Y el partido tanto lo pudo haber ganado Brasil como lo pudo haber ganado México. Mientras esperábamos aquí a cierta persona impuntual que no llegaba a la grabación, Murdoch y yo estábamos platicando, te decía Murdoch, ¿no? Que muchas veces una crítica, una queja común contra cualquier equipo por parte de sus aficionados es que no se tira, ¿no? Y se dice, ¿cuántas veces estamos viendo un partido y estamos, pégale, pégale? Porque si no tiras, pues nunca la vas a meter. El tri, le decía yo a Murdoch y lo puse así en mi crónica, en la crónica del partido que hice, tuvo el tiro de media distancia, lo utilizó, fue su arma, ¿no? Lo utilizó como una arma. Y tiró. Sí, muchas veces fuera de la portería, muchas veces arriba, pero lo intentó. Jiménez estuvo cerca de meter un gol. Guardado estuvo cerca de meter un gol, Herrera estuvo cerca de meter un gol. Julio César también tuvo trabajo, hay que decirlo. Pues a mí no me pareció así. Yo nada más vi 3 disparos de México y nada más. Y creo que el partido se hizo más. A portería fueron 3 los que te digo que paró Julio César. El de Guardado se me hizo el más, uno de los peligrosos, más bien. Y el último de Jiménez, me parece, ¿no? Que fue el que sí complicó un poco a Julio César, pero yo sí vi superior a Brasil. Y pues realmente sí creo que Ochoa tuvo pues todo que ver en el empate. Realmente. ¡Maldito! ¿Qué? Dije maldito. Ah. O él, no tú. Ya se va a ofender Alex. A final de cuentas es un empate a cero goles. La historia con Brasil sigue siendo negativa y no le han podido marcar gol en todo lo que iban de los mundiales. Llevan jugando creo 3-4 veces, no sé, y no han marcado ningún gol. Pero bueno, ya se le sacó el empate y en su casa, entonces México se acerca a la clasificación sin estar todavía completamente seguro, ¿no? Falta la última fecha y lo que vaya a hacer con Croacia, porque igual ahorita está mirando mucho a Ochoa y es un gran portero, y si falla el próximo lunes, que es el juego contra Croacia, y pierden el partido por esa falla, yo no sé qué le va a pasar a Ochoa, ¿no? Sí, porque así es la afición en México, ¿no? O sea, un día eres héroe y el siguiente eres villano y no puedes ni regresar a México, ¿no? Así va a ser, pero esperemos que no, en realidad. O sea, ya independientemente del patrioterismo o no, estaría muy interesante ver a México en una siguiente ronda enfrentando a un Holanda, un rival, por favor. Pues sí, en este caso como Holanda, el primer lugar del otro grupo, ¿no? Que se estaría entre España, Holanda y Chile. Yo creo que ya no está entre ninguno más que Holanda, yo creo. Yo quiero ver ese partido, a ver si es cierto. Le decía yo a Murdoch también, digo, es que platicamos un largo rato. De hecho sí, ¿no? Un poco este... Sí. Sí, pues sí, fue un ratote, hasta de lucha, pero bueno, eso no nos atañe aquí. Le decía a Murdoch también que anoche, mientras iba a casa, en el taxi, me tocó escuchar una breve entrevista que le hicieron al técnico de Chile, de la selección chilena, y él decía que México le había pasado por encima a Brasil. Ay, pues no, yo la verdad pienso que no. Le decía yo a Murdoch, yo vi un partido parejo, en grandes lapsos, y vi por momentos dominio de Brasil, por momentos dominio de México. Y ahora resulta que el Tri es una maravilla y barrió y dominó a Brasil. Lo peor no fue eso, sino que, no sé, el aficionado es muy, muy extraño. A veces somos muy extraños de que das un buen partido y ya eres el mejor del mundo, ¿no? Lo que decías tú ahorita hace un momento, bro. Y si la riegas un día, pues olvídate y ni regreses, ¿no? Dos locutores, la verdad no sé qué estación era, no sé quiénes son los locutores, decían, hoy México está feliz, está contento porque no todos los días empata. Así como que, ¿están celebrando un empate y están felices porque se empató? No comparto yo eso, y menos que digan, México está feliz por eso, ¿no? O sea, se me hace un tanto mediocre pensar así. Sí, estoy de acuerdo, porque si llega, es que todavía no, el objetivo finalmente es clasificar a la siguiente fase. Entonces, si por alguna razón, accidentes del fútbol, lo que quieras, no se llega a clasificar por la combinación de resultados que se llegue a dar, entonces de nada sirvió un empate contra Brasil, ¿no? Sí, claro, es como un partido a la vez, ¿no? Y lo importante era que, o sea, previo sí presentaba una dificultad el presentarte una vez más contra el anfitrión. Y qué anfitrión, porque no es lo mismo haber enfrentado a Sudáfrica en su casa que ahora a Brasil, que era uno de los grandes favoritos para llevarse la presea, ¿no? Entonces, de entrada, pues yo digo, a lo mejor sí firmabas el empate como un buen resultado, y creo que eso es lo que se está festejando en todo caso. Yo sigo en la línea de que estuvimos discutiendo mucho la portería cuando en realidad el problema está en otra zona, y creo que se ve en este partido. En realidad el balón no llega claramente a la última parte del a la zona alta, pues en la delantera se queda apenas en la media, y eso con algunos momentos chispazos que se traducen en los disparos que mencionábamos, pero me preocupa un poco que empezaran con dos delanteros y los dos cambios fueran otros dos delanteros, y entonces terminaras con una pareja distinta al frente, ¿no? Con el Chicharito y Raúl Jiménez. No sé por ahí si eso pudiera significar alguna duda todavía de Miguel Herrera en cuanto a lo que tiene que ser su ataque. Yo no creo que sea duda, más bien creo que fue para refrescar la posición, ¿no? Simplemente porque el equipo mexicano pues estaba haciendo su partido. Yo creo que la zona donde sí afecta es el ataque, ese es como que donde sí hay que poner más atención, por eso yo creo tanto cambio, pero pues nada, ¿no? O sea, a lo mejor también tenemos que ver que pues el parado del partido de hoy, sobre todo, que era con el rival más complicado de grupo, en teoría, pues era así, ¿no? A lo mejor contra Croacia ya se verá un poco más suelto el equipo, y ya se va a poder analizar mejor de tres cuartos de cancha para adelante, ¿no? Yo pienso que el problema es que pusieron a Ochoa. y ya. A mí no me van a sacar de esa. Era el mundial de Jesus Crown, insisto. Pero fuera de eso sí, coincido. O sea, el Tri tiene muchos problemas. Y el principal es ese que mencionan, ¿no? El ataque, que no llega el balón al frente. Y quizá por ello tienen que recurrir al tiro de media distancia. Que no es malo que tengan que recurrir al tiro de media distancia. Pero si tus delanteros no tienen el balón, pues difícilmente podrán meter gol, ¿no? Ahora, no sé. Oribe, por ejemplo, ¿tuvo alguna opción contra Brasil? Yo no le recuerdo ninguna. Entró el Chicharito y por ahí pisó el área un par de veces. Pero yo creo que ahí fue más como... Tampoco nunca pudo tirar a puerta, nada. Yo creo que Oribe fue ahí víctima más que otra cosa, porque el que jugó mal realmente, yo vi, fue Giovanni Dos Santos, que no tuvo, pues no le dio los balones a Oribe, ¿no? Entonces, sí, Giovanni estuvo perdido. Entonces, por ahí también, tampoco entendí cuando lo cambió, porque yo pensé que iba a cambiar a Giovanni Dos Santos justamente, y no, se fue él. Entonces, sí, son muchas cosas que de media cancha para adelante sí están, siguen como las dudas. Lo que sí quiero decir o enaltecer es la labor del Maza Rodríguez, porque fue bipolar. En el primer tiempo estuvo cerca de vender al equipo con su estrategia de fuera de lugar, que no se salía él. O sea, que no le avisaron. Nadie le avisaba que se tenía que salir del fuera de lugar. Pero en el segundo tiempo cambió todo y jugó mejor, jugó a la altura de Moreno y de Márquez, que también fue... Tener a Márquez de alguna manera yo creo que es importante, ¿no? Es alguien que es líder, sabes que es un referente y eso es importante, ¿no? Para el equipo. A mí se me hace que el Maza es en realidad una mala persona y lo hace por fastidiarnos. Porque, en serio, ¿no? Es un troll. ¿Tú dónde creerías que... Y puedes decir, ¡ay, qué buena jugada del Maza! Hubo una que me acuerdo, si no me equivoco fue en el segundo tiempo, ver un contragolpe de Brasil y un servicio cruzado de lado, desde el costado a segundo palo de Bernard, que pues, Neymar iba a entrar a cabecear solo, y el Maza hizo un cierre espectacular. Sí. Y botó el balón, dices, ¡qué pex! Ese maestro. Es el Maza que jugaba en Holanda, no al que conocemos y estamos acostumbrados, ¿no? Sí, estuvo interesante lo que estuvo haciendo la defensa. Hubo, para mí, hubo un par de jugadas en que tanto Rafa Márquez como Héctor Moreno se pusieron el frac. Salieron partiendo plazas desde la zona baja, recuperaron el balón y salieron a cruzar todo el medio campo para terminar entregando el balón al frente, ¿no? A mí eso me gustó, que tuvieron, que se demostraron como con personalidad, pues, Massa en sus chispazos y de su bipolaridad que mencionaba Alex, y Rafa, con la que ya le conocemos, ¿no? De toda la experiencia y toda la trayectoria que tiene ese jugador. Ahora, en cuanto a lo de... Me parece que ya se pasó el trago más amargo, el paso más difícil. Ya se superó y se superó, pues, bien. Porque, insisto, en que es un buen resultado el empate, ¿no? Con todas las circunstancias. Pero, si quieren aspirar a hacer algo más, a realmente demostrar que quieren ese quinto... famoso quinto partido y los que vengan después, nunca, nunca pueden aspirar a él, pero nunca. Por eso, si realmente tienen la actitud, tienen que demostrarlo en este partido que viene contra Croacia. Creo que Camerún fue una cuestión de más o menos tantearle el agua a los camotes, a ver cómo estaba la cuestión, cómo estaba el clima mundialista. Vieron que Camerún lluvioso. Ese día estuvo muy lluvioso. Pero ahora contra Croacia es como que una verdadera prueba de ya superaron lo más difícil, tienen un buen rival enfrente, con el que se pueden medir y con el que finalmente van a decidir quién es el que va en segundo lugar, ¿no? Entonces, les digo, creo que ese va a ser ahora sí el clave para ver que si pasan, qué se puede esperar en una siguiente ronda. Porque además sí, lo decíamos, es perdón, porque además lo que decíamos, o sea, ahorita se pasó la prueba en ceros, pero en las que sigan, o sea, si se logra, ya contra Croacia no te puedes dar ese lujo de estar siguiendo, manteniendo el resultado en ceros, ¿no? No se va a poder hacer lo que hizo Tecos, ¿no? De pasando todas las rondas en 0-0 y así llegar hasta la final. Lo veo muy difícil. Te iba a decir yo que, salvo que Croacia perdiera al rato con Camerún, que cosa que creo que no va a pasar, pues en realidad el Tri no tiene nada seguro, porque una derrota con Croacia, adiós. O sea, Croacia tiene que ganar sus dos partidos. En cierta forma, Croacia depende de sí mismo también, ¿no? Sí. Lo mismo podríamos decir de Camerún, aunque en teoría es mucho más complicado por el hecho de que tendrían que ganarle a Brasil, ¿no? Exacto. Pero bueno, como dice Murdoch, parece que ese partido contra Croacia, más allá de actitud y todo, es crucial, porque ahí se van a jugar en realidad el boleto, el otro boleto, porque uno seguramente va a ser de Brasil. Así es. Lo importante y a destacar es que con el empate, México tiene la posibilidad de pelear por el primer lugar del grupo, ¿no? Entonces, eso también es importante, salvo que tienen, ahorita tienen 2 goles de diferencia Brasil y 1 México. Entonces, sí, pero si México no mete goles, padre. Goles, no, o sea, sí, pero la posibilidad existe. Claro. Yo creo que Herrera está consciente de eso y preferirá evitar al primer lugar del grupo B, que todos, o no sé si ustedes coincidan, pero parece ser que será Holanda, y sería mucho más complicado enfrentar a Holanda que a España, que jugó muy mal, o Chile, ¿no?, que se le conoce mucho más. Sí, entonces la aspiración, si fueras así como que la gran potencia, sería meterle un gol más a Croacia de los que Brasil le pueda meter a Camerún, que ya viéndolo así, pues no está tan sencillo, ¿no? Exactamente. Ahora, también decimos que el problema es básicamente en la media y el ataque, ¿no? Creo que la defensa se ha portado bien, y el monito que está en la portería, pues tampoco, tampoco lo ha hecho mal. Vamos a dejarlo así. Es que en verdad, güey, me cuesta trabajo decirlo. ¿Y si supiera que ya en Barcelona preguntó por él? Ah, perdón. No, es el español de Barcelona. Estaban viéndolo unos monos del español de Barcelona, que pues, para nada es el Barcelona, ¿no? A lo que iba, decimos que el problema es media cancha y ataque, ¿no? O bueno, la parte de media cancha que se refiere al ataque y la delantera. Y creo que eso también se demostró quedó de manifiesto en el partido anterior contra Camerún, ¿no? Porque sí, se ganó, se metió un gol con polémica, porque muchos dicen que los goles de ellos sí valían. Para mí los dos están bien anulados, como está bien anulado el de Camerún también. Pero le decía también a Murdoch, México lleva un gol en 2 partidos. Y ojo, porque el gol sí, Oribe se anticipó y ganó y metió el gol, ok. Oribe hizo lo que tenía que hacer, pero si el portero de Camerún no escupe ese balón como lo escupió, igual y estaremos hablando ahorita de 2-0. Así el tri a la Tecos. Sí, por eso les decía, como que el primer partido era ganar como fuera, ¿no? Como fuera. Pues, en este era no perder como sea, tampoco, el contra Brasil. Y ahora, si quieres, a mí se me hace que este de Croacia es donde entonces tendría que sacar el talento, ahora sí. O sea, porque tienes que asegurar efectividad al frente y seguridad atrás. Entonces, eso es donde digo, si ahorita México ha demostrado, pues ha jugado buenos partidos en general, creo que en este tendría que ya redondearse esas buenas actuaciones con un buen marcador a favor, ¿no? No, espero que no. Bueno, tendrían que hacerlo en esa aspiración por pasar. Es que a mí me parece muy extraño, ¿no? O sea, y lo que platicamos para los anteriores, los partidos amistosos, Herrera no tenía un equipo, no se jugaba bien, lo que quieras. Y este parece que es otro equipo, ¿no? Independientemente de la alineación que meta o lo que sea, que ha repetido, si no me equivoco, ha repetido la alineación en los 2 partidos. Sí. Ha jugado bien, en realidad ha jugado bien los 2 partidos. O sea, nada que ver con el que vimos en los amistosos previos. Que a mí no me sorprende, de decirlo, que se agrande ya en el momento bueno. Sí, es algo que por ejemplo, yo me acuerdo mucho del Mundial del 98, que igual los partidos de preparación que jugó con el Boca y no me acuerdo quién fue el otro equipo, la U Católica o no sé quién fue, perdió por goleadas de 3-1 y 5-1 México. Sí, creo que con un club de Alemania, ¿no? Algo así de segunda división, una cosa así. De segunda división. Ahora, esa vez también La Puente llegó al cuarto para la hora, ¿no? Sí, exacto. Así como decía Murdoch de Herrera y defendía Herrera, pues esa vez La Puente llegó igual. Sí, ya sabemos que Herrera y ahí que no sé qué. Ya sabemos que tu pasado americanista, Murdoch. ¿Cuál pasado americanista? Eso sí, nunca mente. ¿Ah, no? No, es que quería ver, dije, a lo mejor se le sale algo. Estaba tentando terreno. Qué caray. Ahora, ¿y del resto del mundial qué les ha gustado? ¿Cómo lo han visto? Holanda. Pues hay que hablar, yo creo, grupo por grupo, ¿no? Empezando por el siguiente, el de México, que es el B. El B, sí. Holanda. ¿Dónde está? A los españoles. España, Holanda, Chile y y los australianos, ¿no? Sí. El primer partido de ese grupo fue una exhibición de Holanda de buen fútbol y ningunearon España. Una catástrofe española, pero catástrofe de verdad, ¿eh? Dicen que ningún campeón del mundo ha debutado como lo hizo España, si es que ya debutó, porque creo que no, y pues fue un buen resultado para la selección holandesa, que muchos borraban, ¿no? En el papel ponían incluso eliminada a la selección holandesa y ahora pues ya cambiaron su perspectiva, ¿no? Pues tú también, compadre, tú pese a que eres medio holandés, tú decías que no esperabas, hace 2 semanas que no esperabas nada de Holanda, compadre. Yo esperaba cuartos de final, si bien le iba por la selección que tenía, pero también la verdad es que yo me sorprendí del resultado, nunca pensé que tuvieran esa facilidad con España, ¿no? Yo creo que nadie en el mundo lo hubiera pensado. Van Gaal conoce muy bien el fútbol español, eso es clave, y estaba preparando su equipo para enfrentar a España. O sea, ¿cuándo has visto a Holanda jugar con línea de 5? Ahora el problema es que haga jugar a Holanda igual en todos los partidos, ¿no? Pero ese era el difícil, ¿no, Murdoch? Sí, yo creo que en general creo que le viene mal al Mundial este resultado. O sea, sí estuvo padre ver... morboso, pues, estuvo amarillista. Ah, ya iba. Ahora, ¿eres español o qué te pasa? He de recordar, estoy viendo la guiniela y vi que yo puse España y Chile, entonces estoy un poco preocupado. ¿Viste la lista de apellidos? Y tu apellido está, ¿verdad? Entonces ya te crees español también. Yo tengo raíces españolas, tío. Oh, ¿ves? No, pero en general, o sea, sí es un equipo del que esperabas mucho más. O sea, uno esperaba ver un partido un poco más cerrado, como lo que vimos, bueno, ya lo veremos más adelante, pero Inglaterra-Italia, pues algo así, ¿no? O sea, sí que gane uno a lo mejor, pero que hubiera más competencia, se me hizo demasiado. Oye, pero ahí Holanda no tiene la culpa. Holanda salió le pasó por encima a España. Por eso, o sea, se me hace malo en cuanto al fútbol, pues, que España no llegue a proponer algo, a defender dignamente su corona, ¿no? Mira, a lo mejor llegan con esa intención y preparándose para ello, pero pues si el rival sale en un día inspirado y es una máquina, pues también no tienes mucho que hacer, ¿no? No, estoy de acuerdo que es una máquina, pero en realidad yo creo que España dejó de hacer muchas cosas en ese partido. Sí, en parte sí. Yo lo que creo es que fue un poco circunstancial la goleada. O sea, sí fue superior a Holanda, pero el primer gol de España fue un regalo completamente. El único gol de España, compadre. Sí, el único, más bien. Pero a partir de ahí, España dejó de hacer muchas cosas, que incluso se pudo ir 2-0 arriba, pero sí les sacó un bien mano, el balón, ¿no? ¿Sí? Sí, aguantó y lo sacó a una mano. ¿Y en cuanto a Chile y Australia, cómo lo ven? Pues a mí me sorprendió un poco Australia más que Chile, porque creo que Chile se relajó y Australia estuvo muy cerca de pues hacerle la maldad sin mucho fútbol y más ganas, pero pues se fueron 2-1 al segundo tiempo y en una de esas estuvo cerca Chile de sacar un, bueno, de que le sacaran un resultado. Y al final Chile metió otro, que fue un gol histórico, ¿no? Porque no sé si recordarán que el que lo metió tuvo un pasado en el fútbol mexicano, un pasado así de esos que son para olvidar. Teofilito. ¿El Teofilito? No, ya, ¿qué pasó? ¿Y ese es colombiano? Yo estoy de otro partido, perdón. Ya estás en otro grupo, compadre. ¿Qué te pasa? No digo que yo ando como don Teofilito, así como... ¡No más! Ya se me van las cabras. Busseyur es el primer chileno Busseyur que marca gol en dos copas del mundo diferentes. ¡Órale! Eso no me lo sabía, ¿eh? Nada más, que Iván Zamorano ni que nadie. Marcelo Salas, ¿no? Que Marcelo Salas, sí. ¿Quién es Marcelo Salas? ¿Quién es Iván Zamorano? Busseyur, o como se diga. Que a ver, tiene una buena oportunidad ahora Chile con lo que queda de España, a ver que si realmente pueden hacer algo. Va a ser el partido clave, ¿no? Yo creo que España se va a recuperar. Pienso que España, sí, lo exhibieron, se vio mal, todo. Y perdió, en ese partido contra Holanda, perdió el liderato del grupo. Pienso yo eso. Pero pienso que le va a ganar a Chile y le va a ganar a Australia para avanzar a la siguiente fase. Sí, que dentro de todo no le salió tan cara el desliz, ¿no? O sea, porque lo que pierde es el segundo, bueno, el liderato, como dices, porque, o sea, se sí, tendría aunque que... Aunque su problema es la diferencia de goles, ese sería su problema. Por eso depende de él mismo para que ensartarse a Chile y Australia, ¿no? Exactamente. Que de alguna manera ya va en desventaja porque Chile que sería como que el rival ahorita para España, tanto en el partido como para el segundo lugar de grupo, ya le lleva 3 de ventaja, ¿no? Entonces eso es importante porque en caso de un empate entre ellos, pues ya Chile sí, estaría sentenciando, sí, ¿no? Están muertos, casi. Aunque Chile, hay que recordar, cierra contra Holanda. Entonces no necesariamente. Pero ahí posiblemente sí. Y jugaría ya lo que decía, la diferencia de goles, ¿no? Lo que pasa ¿cuántos es que le pudiera meter España a Australia, por ejemplo? Exacto, pero también lo que pasa es que Chile jugaría contra Holanda, que posiblemente ya esté calificada en la tercera fecha. Entonces, igual, y no jugarían los titulares o algunos titulares para darles descanso. Y ajá, bueno, ya, ese tipo de cosas, ¿no? Que hacen los técnicos luego. Sí, pudiera ser. Ok, grupo C, señores. Grupo C es Colombia. Colombia que pues hizo buen partido, ¿no? Me parece que pudo hacer más, pero pues cumplió a final de cuentas. Grecia ni apareció, ¿no? Pero sí. Yo esperaba más de Grecia, ¿eh? Incluso había quienes decían que podía ser el caballo negro y que podía ser un equipo importante en el grupo que podía dar la sorpresa después del eliminatorio que hicieron, pero pues creo que no. ¿Quién más está en ese grupo? Yo también coincido que nada más vinieron a rellenar el grupo. Y Japón con Costa de Marfil, que Japón lo pierde así como que se deja 2 minutos. Sí, increíblemente. Yo no sé ahí lo que tenga que ver, pero lo de Drogba, que estaba en la banca y de repente entra al terreno de juego y como que Japón cambia. Y o sea, Drogba no hizo un gran partido, ni hizo pase de gol, ni un gran gol, pero como que la presencia de Drogba impone. Fue imponente para los japoneses y en 2 minutos les quitaron el juego. Pero pues estuvo bien, ¿no? Y creo que era, al menos era lo que esperaba la mayoría, ¿no? Un triunfo de Costa de Marfil, que es uno de los que yo veo como favoritos del grupo. En el grupo, ajá. Pues yo esperaba que Japón pudiera hacer un poco más y por ahí en este partido peleara esa segunda posición, porque me parece, no sé si ya ahorita sería ver entonces si Colombia o Costa de Marfil se llevarían la cabeza de ese grupo. Ok. Yo creo que Costa de Marfil, pero pues hay que esperar. Colombia es casi local, o sea, vimos ese lleno en el estadio ese día, impresionante, ¿no? O sea, todo. Sí, por la cercanía, ¿no? Y todo lo que implica. Grupo D, uno de los dos grupos de la muerte, ¿no? Porque ahora hay dos grupos de la muerte. Sí. Inglaterra, Italia, Uruguay y Costa Rica. Lo de Uruguay, lamentable, ¿eh? Qué pena por Uruguay. Lamentable lo de Uruguay. Y los ticos, pues, en una de esas, con una combinación de resultados en esta segunda fecha, en una de esas se andan ahí asegurando calificación cuando todo el mundo decía que mejor ni fuera, ¿no? Ahora, ¿ustedes qué óptica tienen? Si es qué bueno por el hermano de CONCACAF o qué mal porque se va a quedar fuera uno que parecía importante. ¿Cómo lo ven? Mira, en CONCACAF siempre he dicho, por ejemplo, hablando en específico de los equipos centroamericanos, me caen mal. Me caen mal por animales, porque no, sí, que un partido, en verdad, o sea, un partido contra México, los seleccionados y la gente en general lo convierten en una guerra cuando estamos hablando de fútbol. Salvo Costa Rica, Costa Rica es la excepción. México puede ir jugar en Costa Rica y ahí no los agreden, no les hacen X cosa, tal. Y si ganan a México hasta les aplauden, les reconocen. O sea, el costarricense está cortado con otra tijera respecto a los demás centroamericanos. Entonces no me caen mal, pero no sé, yo pensando en espectáculo y en lo que significa el mundial, sí preferiría ver que avancen 2 de los otros 3 de ese grupo. Pues igual sigue pintado para Inglaterra e Italia, ¿no? Sí. Y a Uruguay como que se desmarcó ahorita con lo que hizo ante Costa Rica. Sí, porque pero Uruguay perdió esperar, ¿eh? Pero perdió el, entre comillas, el que era el fácil. Exacto, fácil. Ese es el problema. Aunque yo igual no se puede recuperar, ¿eh? Claro, pero yo no veo, por ejemplo, a Italia. ¿Tú ves a Italia o a Inglaterra perdiendo con Costa Rica, compadre? Yo no. Entonces, yo no. Ahí, exacto, Uruguay ya dio una ventaja ahí. Entonces, sí, eso claro. Creo que es clave. Ahí por ejemplo, en Uruguay no jugó Luis Suárez, que es un referente en el ataque. Entonces, ya cuando juegue los partidos que obligadamente va a tener que jugar con Italia y con Inglaterra, ya se verá, pues a lo mejor un cambio, ¿no? Y una posible recuperación. El problema es que ya dieron esa ventaja que decimos. Y el partido importante es, va a ser... Si gana los dos juegos, pues ya está del otro lado. El problema, pues, es realmente exhibir un nuevo fútbol después de lo malo. Si exhiben un buen fútbol, pero pierden con Inglaterra, adiós. Ya. Se les acabó. Ese va a ser entonces el clave, ¿no? Lo que puedan hacer contra Inglaterra. Que también Inglaterra, pues, viene dolido de haber perdido con... Pero con el más fuerte, me parece. Entonces tiene la ventaja todavía del contra Costa Rica. A mí, por ejemplo, Inglaterra me sorprendió un poco porque yo creía que iba a dar mucha más ventaja contra Italia, que no traía una selección tan potente, y finalmente le compitió, ¿no? Pues al final de cuentas perdió porque se cansó más que otra cosa, porque estuvo al tú por tú con Italia. Sí, a mí se me hacía que de repente podía padecer Inglaterra la delantera, como que muy perdida o chata, pues, pero planteó un partido con mucha velocidad a los costados y con el buen toque de Rooney, que es como que el cerebro del ataque. Me gustó lo que pueda hacer Inglaterra. Esperemos que... Bueno, yo sí voy, espero que sí pasen esos los dos europeos ahí. Igual, yo igual. Grupo E, Suiza es el de Suiza, ¿no? Suiza, sí. Francia, Ecuador y Honduras. Honduras está muerto. Ya, estaba muerto. Pelea por ser el equipo 32, ¿no? Sí, ahí se lo va a pelear con Argelia y con Irán, yo creo. Pero ok, Honduras, ya ni hablar de Honduras porque está muerto. Francia y Suiza eran mis favoritos y pues creo que van a ser los que pasen. Francia, pues, le pasó por encima a Honduras en el partido que estrenó al fin la famosa tecnología, ¿no? Esta de la tecnología FIFA para ver lo de los goles y esto. Me gustó ese Francia, pero también me gustó Suiza, y aparte de la manera en la que ganó Suiza fue espectacular al final, ¿no? Pues yo creo que a Suiza le costó mucho trabajo vencer al Ecuador. En lo personal, yo creo que Murdo y Taker debería también. Yo estaba a favor de Ecuador en ese partido. Siempre, sí. Y creo que sí. ¿Por qué? A ver, dime por qué, nada más. Que en el último segundo, en el último suspiro del partido, les hayan arrebatado el punto. Pero bueno, Alex, ¿vale? Alex, por favor, dime por qué tendríamos que ir con Ecuador. Porque el club Necaxa jugó Alex Aguinaga y... Ah, yo pensé que iba a decir que por el Delgado. Ok. La palabra clave aquí es jugó. En el Necaxa jugó Hugo Basay y no los veo apoyando a Chile. Yo sí. A la nación que te dio al mejor jugador del equipo. Ay, no te veo apoyando a Chile. Favor. Ok, no te veo apoyando a Chile porque en Necaxa jugó Ivo Basay. Por Ivo y por Vilchis. Ni te veo, exacto. Ni te veo apoyando al Tri porque el máximo goleador del equipo jugaba en la selección mexicana. No, pero ahí el yo lo apoyaba, pero el máximo goleador del equipo se fue a vender al club ese que no voy a meter. Ay, bueno, ¿y qué hizo el otro? ¿El otro qué hizo? Dime. Es el destino. Se tardó, pero ya estoy aquí. Dile algo, Murillo, por favor. Quiero terminar mi carrera en el América. ¿Eso qué es? Dile, por favor, algo, Murdock. Es para digo, que, lo que le digo es que... ¿Paremos de pie y aplaudeamos o qué? Es que Ecuador tiene un poco más difícil el panorama porque le toca Francia todavía. No sé si por ahí... Ay, es que donde podía pelear era precisamente contra Suiza y lo dejó ir. Exacto, es que ese era el juego clave del grupo. Porque al igual que nosotros, pues el favorito está claro que era Francia. Y entonces el duelo clave era Suiza contra Ecuador, ¿no? Porque era en teoría el que podría definir el segundo puesto. Entonces ahí el panorama ya es complicado para Ecuador porque perdió ese partido. Así es. Lo que le toca es ganar a fuerzas contra Honduras, ¿no? Exacto. Que Honduras, nada más hay que decirlo, fue el que mostró como que el cobre de la zona, ¿no? Pegar, o sea, jugar a nada. Oye, pero lo curioso es que muy mal, van a decir que es porque Didier Deschamps les dijo, pero antes del partido dijo que eran jugadores sucios, ¿no? Sí. Que eran, no sé la palabra que utilizó, pero dio a entender eso, ¿no? Que eran, en términos futbolísticos, que eran cochinos, ¿no? Que eran aprendices de jugadores. Entonces, sí, como que enseñaron el cobre porque sí fue pegar. Su técnico también lamentable, ¿no? Pasan la repetición esta de la tecnología y diciéndole a todo el mundo que están locos, que, o sea, me recordó al cavernícola que dirige al Tri con sus cortes de manga y todo lo que dice, ¿no? O sea, lamentable. Honduras, sí, como dijo Alex, enseñó el cobre. Lo bueno es que van a tener dos partidos más y se regresan. Pues grupo sí. Que sigue, F. Argentina, ¿cuál? ¿No? Argentina, Bosnia, Irán y Nigeria. No vamos a hablar de Irán y Nigeria porque se fue un empate a cero horrible. Creo que no llegaron nunca. Y el partido de Argentina tuvo sus momentos nada más, ¿no? Estuvo interesante por Bosnia. Bueno, a mí me pareció interesante por Bosnia. Argentina, pues... Y el gol de Messi, ¿qué onda? Siempre lo critican y qué gol metió, ¿eh? Un buen gol. Pero así que es nada Messi, más, ¿no? Jugó unos 10 minutos realmente. Y porque... qué buen autogol también el de Bosnia. Qué mala suerte, más bien, sí. Pero bueno, yo creo que Bosnia mostró buenas cosas, ¿no? Para competir. O sea, yo creo que va a quedar en segundo de grupo, eso para mí no hay duda. Pero mostró buenas cosas para competir quizá en octavos de final. Argentina, si no despierta bien, creo que puede por ahí meterse solito en presiones contra... por ahí contra los nigerianos, se me hace en todo caso, pero sí está muy muy tendencioso el asunto para que, o sea, no le va a costar trabajo si se decide pasar a la siguiente ronda como primero, porque el más difícil ya lo pasó. No sé si Nigeria pueda ser también complicado, pero sí, Argentina va a ser líder de grupo, eso me queda claro. El que sigue, grupo G, sigue la Nancy, ¿no? Oh, sí, hay otra paliza. ¿Cómo? Qué bueno que Alemania se mostró de esa forma en el Mundial. Digo, porque nos da gusto que Cristiano Ronaldo haga caras de sufrimiento. Pero más allá de eso, sí se mostró el poderío. Se disfruta, ¿verdad? Sí, claro, sí. Pero el poderío alemán ya quedó claro, ¿no? O sea, va a competir por la Copa del Mundo. Y aparte, por la llave, ¿no? Exacto. Por la llave en la que están sus rivales poder... ¿Es de Francia o Argentina? Sí. Entonces, me parece que fue un buen planteamiento del técnico alemán. Y Portugal, pues muy mal, ¿no? O sea, sobre todo ¿Es su Pepe. Nombre, ¿qué padre? Pasa, Pepe. Ah, Pepe está ahí. No, iba a decir que está loco, pero no, está estúpido, en serio. Comete una falta innecesaria. Y después va y le da un cabezazo a Müller, que está en el piso. Sí, Müller lo exagera y lo que quieras, pero vaya, la regla dice que es una agresión y no tiene que romperle la cabeza para que lo expulse, ¿no? Ahí el árbitro estuvo bien y Pepe, pues es Pepe. Es el Pepe que conocemos del Real Madrid. Exacto, o sea, no es sorpresa, es Pepe siendo Pepe y Cristiano Ronaldo siendo Cristiano Ronaldo solo sin equipo, ¿no? O sea, él solo es que ahora no pudo ni siquiera hizo nada, pero ni siquiera lo hizo. Sí, ¿no? Otras veces se le faltó equipo y esta vez él tampoco hizo nada. O sea, no se mostró como si lo hizo Messi cuando se le ocupaba, ¿no? Exactamente. El otro partido fue Gana Estados Unidos. Estados Unidos llegó dos veces y metió dos goles. ¿Qué, sí, mis muchachos? A los Estados Unidos ganó totalmente, sí. Sí. Pero sí, yo le esperaba ver más cosas a Estados Unidos y se me hace que... No sé, estará peleando el puesto con Portugal, pero... No, pero... después de lo que le pasó a Portugal, creo que... Yo lo vi así, lo pienso así. Es que el partido de Estados Unidos ganó notoriedad y ganó importancia por la catástrofe de Portugal horas antes, ¿no? Entonces pienso yo que Estados Unidos en una de esas se va a meter como segundo. Y el último grupo para llorar, ¿no? Bélgica. Pues es que a Bélgica se le encerraron. Sí, el problema fue que se le encerraron, ¿no? Sí, todo el carro atrás de Argelia, que tampoco es una mala selección la de Argelia, lo que pasa es que es como que muy principiante en este tipo de torneos, entonces... O sea, si pues, ya tenía una ventaja, no la supo manejar, ¿no? Exacto, sí, porque empezó ganando... Ahí sí, ajá, pero ahí sí jugaron mucho los cambios, ¿no? Sí. Porque si te das cuenta, los dos que entraron son los que... Bueno, dos de los tres que entraron son los que Fellaini y... Ay, ¿cómo se llama? Mertens. Que por ejemplo fue ahí Fellaini, sí, no entiendo así. Por qué no jugaba de titular. Nombres raros. Los dos de los tres entraron. Ajá. Yo tampoco, pero creo que sí le cambiaron la cara, ¿no? Incluso antes de ellos entró al medio tiempo. Otro que no me acuerdo cómo se llama. Y él también tuvo una oportunidad para meter el gol. Entonces, creo que los cambios a Wilmots le funcionaron. Y creo que ahí fue la clave. Exacto. Lo que nos deja este partido, más allá del resultado del triunfo de Bélgica, es el plantel que tiene los Diablos Rojos, ¿no? Como le dicen a los de Bélgica, que es vasto para competirle a una selección más potente que Argelia, y pues con auténtica etiqueta de caballos negros van a estar galopando los de Bélgica. Pero yo no sé sí. si le alcance cuando se cruce por ahí por con Portugal o con Estados Unidos. No, Portugal, bueno, por la llave de grupos dices. Sí, o sea, pues sería la siguiente Portugal ronda, ¿no? Yo creo que sí, Estados Unidos yo creo que también, ¿eh? El problema sería si Bélgica hace alguna burrada y no gana su grupo, porque contra Alemania no tiene nada que hacer. O sea, si quiere hacer algo, buscar algo, tiene que pasar como primero de grupo. Ajá. Y que tampoco sea muy complicado, porque en realidad Rusia y Corea, o sea, estuvo más parejo de lo que pensé. Muchas ganitas nada más, ¿no? Sí, pero no hubo así como claridad. No sé, pensé que iba a estar más cargado por Rusia. El gol de Corea del Sur, ¿lo vieron? Fue una ridiculez del portero. Sí. Así le va a pasar a Ochoa. Al minuto 92 del partido contra Croacia. Ya lo vi. Sí, no, pero pues entonces Rusia, o sea, también se hubiera esperado que hiciera un poco más. No sé si sí le está pesando mucho a esos equipos europeos el calor, ¿no? La situación climática, humedad y demás. Puede ser. Pero, por ejemplo, Alemania no sufrió de eso. Sí, y Alemania jugó temprano, por ejemplo a la hora de Bélgica, ¿no? Rusia, sí. En cambio, jugó ya de noche. Que sí, igual hace calor, pero no es tanto como jugar a la 1 de la tarde allá hora local, ¿no? Sí, pero bueno, entonces ahí en ese grupo, pues ¿quién sería el segundo lugar? Es que tampoco se ve claro hasta ahorita, ¿no? Yo creo que sí, Rusia. Yo pienso que los rusos todavía tienen más que mostrar. Sí, ahí aparte la experiencia de Capello. Y pues Rusia tampoco es ningún equipo, no es mal equipo, ¿eh? O sea, ve la eliminatoria que hicieron y Rusia creo que es igual y no le alcanza para pelear la Bélgica, pero sí, para... Bueno, contra Corea empató, pero contra Argelia va a ganar y seguramente se van a quedar con el segundo puesto. Bueno, sí. Creo yo. Tiene muchos jóvenes el plantel de Rusia. Es porque Capello ya está haciendo la planeación de cara al mundial que van a tener ellos en su casa, entonces pues de alguna manera es como que darles fogueo y tener una mejor Copa del Mundo en Rusia. Ahí va a estar, ahí sí va a ser peligroso Rusia. Pues bueno, así estamos entonces, ¿no? Pues ya terminamos. Nada más decir que ya con esta jornada que pasó, pues cambian sus candidatos o digo no, o sea no lo pueden cambiar, pero perspectiva cambió, pero yo sí quiero quitar a Portugal. Sí, yo por ahí había dejado fuera a Holanda, válgame Dios. No, pues no. A ver cómo con cuántos llegamos a la siguiente ronda. Lo sí, malo es que así como dejamos fuera uno u otro, vamos a llegar a octavos y uno que pasó de un grupo y uno que pasó del otro van a chocar entre sí y nos vamos a quedar con uno nada más. Con uno solo, pero pues así estaba la onda, ¿no? A ver. Bien. Y bueno, y también mencionar, ¿no? Que estamos haciendo una quiniela tal cual entre PR y Deportivos. La verdad no sé ni cómo vamos, pero seguramente voy a ganar yo al final. Pero bueno, ¿qué más tenemos de Necaxa? ¿Tenemos también algo de Necaxa o no? Pues hacer el enlazar los dos temas con la famosa bandera que salió ahí, que se hizo famosa del Necaxa en el partido de contra Camerún. Con la ahora famosa empapada, ¿no? La empapada. Apolo Valdés, por cierto, le mandamos un agradecimiento, me mandó el domingo una nota. Se puso a checar datos, investigar, y ya dio aparentemente de dónde salió la bandera, ¿no? Sí, ahí para que lo chequen en el sitio toda la... Y hoy apareció, perdón, el día de ayer, apareció otra bandera que decía comando. Ah, sí vi. Sí, vi una foto que puso Arthur. Y también otra que puso el club de otro cuate con una playera de Necaxa tal cual, ¿no? Yo mandé gente a Brasil y ya estoy esperando que saquen el trapo que dice PR. Ahí si sí lo ven, si no, pues ahí te encargo un Photoshop, ¿no, Murdoch? Sí, hay gente de Necaxa en el mundial. Que diga incluso Taker, qué hombre. Incluso dicen que Taker está en Brasil. Taker, qué hombre. ¿Qué pasa? Ah, es que decían... Hubo un comentario, ¿no? Que decía, cuando sacaron lo de la bandera, alguien puso un comentario y puso, ¿vieron la banderota que estaba? Sí, que no sé qué, ¿de quién será? Y hubo un comentario que decía, dicen que es el Taker el que anda en Brasil. Pero no, yo no he ido a Brasil. Aquí he estado, trabajando como negro. A lo mejor sí ha ido, pero acá al manteniendo centro. PR. Eso sí. Y haciendo llaveritos. A República del Brasil. ahí en el centro. Entonces decías de Necaxa que los partidos de pretemporada, ¿no? Pues eso, nada más. Creo que hay uno contra el León. ¿El León? Sí, hay uno contra el León, pero... Contra el León, juegan uno... que se vaya, antes de que se vaya a jugar contra el Barcelona. Hoy juegan uno, ¿no? O jugaron, no sé. No sé la verdad qué sea, pero creo que hoy jugaban contra los Loros de Colima. Loros de Colima, partidazo. Partidazo, sí. Ahora, ¿y qué pasó con aquel juego que habían anunciado contra Leones Negros? ¿Sigue en pie? Era un fake. No, pero lo habían anunciado, estaba en el sitio oficial, ¿no? Sí, pero era como cuando que empezaron a armar el sitio. De ensayo del sitio, ¿no? Así como que, a ver, ¿quién ponemos? Pues tal, el que ascendió. A ver, ya pon a los Leones Negros. Pero si sí, no, porque no... llamaba la atención que decía que eran en Victoria, ¿no? Sí, no. Estaba, era como ensayo de cómo iban a ubicar. O sea, que la directiva llegó con mentiras. Como dijimos, con lo del draft, llegaron con mentiras. Ay, esto pues así viendo la nota, entonces 18 de junio contra el Loros de Colima, 21 de junio frente al León. Al Mion, el León de Alex. Va a tener el corazón en la mano, Alex. Miércoles 25 contra Santos Laguna en Mazatlán y luego contra Dorados, ya estando ahí en Sinaloa. No, pues todos a puerta cerrada, ¿no? Supongo. Yo creo que sí. No sé si van agregan uno más en el Victoria como de presentación del equipo, que era como una tradición de la directiva anterior. Sí, que nunca pudieron traer un buen rival, ¿no? Sí. Anteriormente, ¿no? cuando estaba Perestroifer y eso, sí traían equipos igual, ¿no? Buenos rivales, pero al menos un partido internacional, ¿no? Que fuera atractivo. Sí. Recuerdo que vino el Saprissa, vino el Chicago Fire. Pues el cuadrangular ese que hicieron, ¿no? Con la Roma también. Cuadrangular, compadre. Fue un partido nada más. Pero no era, o sea, era como un torneito así. No, fue un partido. Sí. Un año, el primer año, supuestamente para festejar la inauguración del estadio, trajeron a la Roma. Un año después trajeron a River. Después trajeron al Saprissa, al Chicago Fire, al Chivas USA, al Defensor Sporting. Ya le fueron bajando el nivel. Ya le fueron bajando el nivel. Y después ya la presentación era contra el Celaya. En Celaya jugando la Copa Bachoco. O sea, sí, le fueron bajando el nivel. Me acuerdo que el año pasado creo que fue el Atlas, ¿no? Una cosa así. Hace un par de años. Pero sí, que fue un 4-4, algo así, ¿no? Sí. Que ni con una playera roja muy extraña. Ni traían el uniforme, eran las de entrenamiento. Ajá, Lojero me acuerdo que metió por ahí un penal. Fíjate que lo critican siempre por fallar penales. Porque bueno, porque falló uno. Dos. Bueno, no, falló dos, cierto. Nos falló uno en la cara, Taker, estábamos ahí en el Nesa. Nos falló ahí en la cara, sí, cierto. Estamos ahí atrás de esa portería. Sí, no, terrible. Si ven ese video de ese penal fallado por Lojero, hasta nos van a ver a Lojero, la portería, y seguro salíamos nosotros dos ahí lamentándonos. Ahí atrás de la portería, así de ¡no! Pues ya, ahí la información de Caxa, pues ya ahorita está como en descanso, ¿no? ¿Ibas a leer algo, no, Taker? Ah, ya. La semana pasada, creo, se dio a conocer que Pablo Quattrocchi es técnico de Quilmes, del Quilmes de Argentina, del primer equipo, ahora sí, porque está dirigiendo a uno de los equipos juveniles. Tengo la oportunidad de estar en contacto con Pablo hasta Argentina. Y bueno, yo le escribí para felicitarlo por su nombramiento y me respondió. Bueno, me agradece porque le escribo, por mis deseos. Pero me llama mucho la atención que me dice Pablo, y lo voy a leer tal cual. En estos años me capacité mucho para esto, espero estar a la altura. El plantel es corto y no tenemos presupuesto, pero tengo fe y muchas ganas de trabajar. Y ojo, aquí viene lo bueno. Ojalá en un futuro se me pueda dar la chance de volver a mi querido Necaxa. Espero que tengan un buen torneo y salgamos de esa liga que no está a la altura del equipo. Abrazo grande, seguimos en contacto. ¿Cómo era, Alex? ¿Qué tenemos que decir? Qué hombrón. No, pues está ese sí es que... hombre, no como Nurse, mudo. Pues, o sea, lo que se agradece es que se siga considerando, o sea, se sigue expresando él como parte del equipo, ¿no? Y eso es, pues, en estos días donde están tan abaratada la lealtad hacia el equipo, pues creo que el amor a la camiseta, sí, ¿no? Sí, ya está, no existe. Y es una idea romántica esa, ¿no? Exactamente, pero él sí nos demostró siempre el amor a la camiseta, ¿no? Que a decir verdad, creo que Necaxa no veíamos desde el equipo de los 90, ¿no? Sí, y ya tú nos estás tirando algunos idolitos, ¿no? Con tus existen. Comentarios. Fíjate, el Chango Moreno se cayó solito. Lo único que teníamos y nos lo estás quitando, Taker. Por favor. No, pero es que ese es mi punto presente. No nada más era él. Era él no, y varios. Era todo el equipo. Ese es mi punto, exactamente, compadre. Sí, entonces, pues digo. Sí, es bueno tener algo a donde exacto, a entonces, ¿no? ¿Por qué todo el mérito debe ser para él? Pues mira, ahí está el Picas Becerril. Él sigue hablando de Necaxa. Oye, no nos vayamos lejos. El audio que nos grabó hace unas semanas para el podcast, ¿se acuerdan cómo dice el Picas? Defensa central Hola. Del equipo Necaxa, exactamente. ¿No? Exactamente. Hola, soy Octavio Becerril, defensa central de Necaxa. Así, y el Picas va como aficionado a ver a Necaxa. Es ahora, uno más de nosotros. También es grande el Picas. Pues sí, así estaremos. Bueno, esperamos que sigan saliendo. Que ya nos dejes de tirar a los ídolos, Taker. Y no, pues, te digo que el Picas y Pablo son grandes. Pueda renacer el espíritu necaxista para la próxima temporada. Que pero lo fíjate, vamos a necesitar tienes mucho. Tienes que echar a perder los buenos momentos. Estamos hablando de Pablo, de cómo se expresa el equipo, y sales con a hablar de otras personas. No, es que precisamente, o sea, es bueno tenerlo presente porque lo vamos a necesitar para cuando empiece el próximo torneo, porque ¿a qué nos aferramos? Para la fecha 3. Lo que sí es que la fecha 3 espero ya esté preparado con maleta. Taker, pues ya vete haciendo las estampitas con la foto de la foto y la oración en el reverso de Pablo Cuatrochi, ¿no? Para ver si se nos hace el milagro que venga y que tengamos alguien a quien rezarle para que, así que nos vaya es, bien. Y ya, ¿no? Tenemos por qué prender las veladoras otra vez. Desde la fecha 1. Pobre Miguel Fuentes, ¿qué les ha hecho? Pues a ver, vamos a ver. Primero, ahora, dime. A ver qué nos puede mostrar ahora contra los Loros, ¿verdad? De Colima. Esperemos que ya. Pues, yo voy a estar más al pendiente de Quilmes que de Necaxa, compadre. Su técnico me cae mejor. Ahora, date cuenta. Pablo dice: el plantel es corto y no tenemos presupuesto. Pues, hagamos ya la estamos vaquera, acá, ¿no? Igual. Sí, ¿por qué no hablamos a Quilmes? Decimos, oye, que no sé qué, tenemos un técnico con mucho futuro, se llama Miguel Fuentes, se los cambiamos por Pablo. A lo mejor en una vez así, ¿no? Porque aparte, Pablo está ahora como técnico, que está empezando como técnico, como que sin querer, o quizá queriendo, está repitiendo el ciclo, ¿no? Porque él como futbolista surgió en Quilmes, hay que recordar eso. Y ahora su debut como técnico profesional va a ser en Quilmes, precisamente. Pues esperemos que entonces, no llegue como técnico. De ahí se va a dirigir. ¿Cómo? Esperemos que no nos llegue como técnico al final de su carrera. Como sí, no. De ahí a lo mejor después dirige al Wolfsburg, al San Lorenzo, al Veracruz, ¿no? Veracruz. Venga, no, que se salte al Veracruz. Que llegue directo acá. Ojalá. Es más, que se salte Quilmes y se venga de una vez. En fin, de esos que seguimos, un ídolo necaxista de verdadero que esté en el banquillo de nuestro equipo. ¡Qué hombre! Bueno, ¿qué? ¿Ya saludos o algo para despedirnos, muchachos? Pues... La verdad es que no he visto redes, perdí mis contraseñas. No, ya estás como yo. Ay. Yo también ando medio ausente por la carga de trabajo, pero... Yo también ando medio ausente, la verdad, pero... Creo que hubo poco movimiento en PR, ¿no? Bueno, en el podcast, pero pues... Le mando saludos al... Podemos agarrarla de cajón y mandar saludos a los de siempre. Sí. O a cualquiera que nos esté escuchando y ya, ¿no? Besos y abrazos para todos. Bueno, besos si son güeyes, Neil. Y coméntenos cómo ven que... Exacto. Que a quién le tiran, que a quién le ponen su fichita para lo que... Ya viendo la primera jornada del Mundial, ¿a quién creen que pueda pasar y ya si tienen alguna idea de campeón? Pues de una vez. No me vayan a copiar, pero yo digo que Holanda o Alemania. Pero bueno. Oye, nada más en el post del episodio anterior, desde Ucrania nos escribieron, ya sabes quién. Ajá. Alex Shevchenko dice, de la selección, ni qué decir, ojalá se llegue al quinto partido, pero que no se le ve por dónde. Pues esto lo escribió él el 11 de junio, que fue antes del primer partido, ¿no? Exacto. Sí, pues es que sí, todos estábamos igual, creo. Según yo, Ochoa está para ser titular, ojo, igual que Corona. Entre Gio y Chicharo, Los Santos, a mi opinión, queda aventajado porque tiene más técnica y desequilibrio. Ahora vamos a ver si lo demuestra. El Cepillo es indiscutible. ¿Se les pasó debatir sobre el Gullit o Guardado? ¿O será que no puse total atención de principio? De principio, el de León se veía como inamovible y ahora no se sabe. Y pues no, creo no, que... No ha jugado. No ha jugado ni un solo minuto, ¿verdad? No. No. Y nos daba su pronóstico contra Camerún. Decía, sacar el empate me doy por bien servido. Creo que estaba igual de pesimista que todos, ¿no? Menos yo. Tú por patriotero, yo compadre. Le he atinado a victoria y empate. Y ahora contra Croacia creo que va a ganar. Y nada más dice, ya para cerrar, dice, si se gana lo veo más porque los africanos se equivoquen o descontrolen. Y pero también comentar, ¿no? ¿Qué pasó? Los africanos no mostraron nada. Sí, no. Ah. Que pusimos una encuesta en PR sobre si les gustó lo que llegó al draft. Si todavía pueden votar, hay cuatro opciones ahí sobre si les gustó o no les gustó o qué les pareció el draft que hizo el equipo. Y pues ya, no sé si ustedes tengan algo. Bueno, nada más y hacerlo como una mención especial a Gotitenberg, que nos hizo ahí un grafiquito Sí, es cierto. Donde nos felicitaba por los 15, ¿verdad? Los 15 episodios del podcast. Pues muchas gracias por el detalle, ¿verdad? Esperemos que sean muchos más. Sí, si no lo vieron, busquen en el timeline del Twitter de PR. Ahí retuiteamos la imagen y luego la publicamos aparte para que no se perdiera. Y decías tú que poner tiempo de vals que era la de cajón, ¿no? Sí, decía Jorge Zuleta. Y Jorge Zuleta también nos decía, ¿no? Él era el que decía que ese era de cajón. Pero bueno, ahora ya no tenemos 15, ya somos 16. Y por cierto, vamos a cerrar con la misma rola que con la que abrimos, ¿o qué onda? Alex, ya vamos a correr a los Rebels, decide tú. ¿Con cuál nos dejas? Es que traen ahí estás con tus traen pique ahí. De que me corres a mí o al Cromo. Debes es que Alex quiere que corra a Cromo y Cromo quiere que corra a Alex. Entonces no está Cromo, Alex, tú decide. ¿Ponemos a los Rebels o repetimos la de la entrada? Yo creo que por ser época del mundial, creo que la de la entrada, ¿no? Y que nos recordó aquella esa bella Copa Confederaciones, ¿no? Donde de un día que sí le ganaron a Brasil. Sí, se le ganó a Brasil. En el Azteca, pero pues, con un modo juego, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estuve ahí, estuvo muy bueno. Ah, pinche presumida. Yo lo iba yendo en radio porque iba en camino a mi casa, pero me emocioné igual. Y luego, ya ves que lo repitieron 700 veces, pues lo vi. Sí. De hecho, por ahí hasta lo tengo grabado el partido. Twitter. @ Gerardo Taker y @ Pasión Rojiblanc. Alex. Yo, @ Alex de Rayos y en Facebook como Alex Fénix. Y su seguro servidor en @ Murdoqueras y en Facebook. Murdoqueras Cartoons, pues ahí estamos en contacto, muchachos. Y abriste una nueva cuenta que es @ patriotero número uno, ¿no? Patriotero necaxista que se quedó en México porque no pudo tener dinero para el viaje. Por cierto, seguramente no nos va a oír, pero un saludo a nuestro compadre Rayotab, que anda en Brasil, el señor. A ver si nos trae nuestro embajador. Al menos no sé si fue el primer partido, pero al partido contra Brasil. Ahí andaba en el estadio. Mi compadre puso ahí su foto con boleto en mano, ya en el interior del estadio. Ojalá se la pase, se le esté pasando chido por la banda. Bueno, por él y por la banda, ¿no? Y pues, vámonos. Vámonos. Saludos al corrido Cromo. Al corrido del episodio 16, Cromo. Vámonos con la rola de la Confederaciones que decían. Sí, y este fue el episodio número 16 del podcast PR. Nos estaremos escuchando la próxima semana con más información del mundial. Y si hay algo de Necaxa, pues también ya le pasa. Dale, nos vemos, bye. Chao.